Con ustedes DJ Antonio Primero, transmitiendo para Radio Carbono, compañía de radio terapéutica del Carbono Proyecto, ultracorporación sonora tragada por las arenas movedizas de La Pampa. Com você, DJ Antônio Primeiro, transmitindo para a Rádio Carbono, uma empresa de radioterapêutica. A partir de Carbono Proiecto, uma corporação o trazão engolido pelas areias movediças de La Pampa. Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. ¿Limpiando? Estuve limpiando. No sé quién. Me agujereó el techo y se me llenó de agua, se me pudrieron todos los trapos. ¿Toda la pieza es donde tenía las cosas? Donde me caí yo la vez pasada. Lo dejé que se lloviera toda la pieza y se pudriera todo y los cargué en la camioneta y los. ¡No! ¿Te mandaste esa? Lo tiré todo, podrido. Y en el medio, ¿sabes qué pasó? Encontré el gato. El gato tuerto ese, sí, que no apareció más. Exactamente. No me digas que estaba muerto ahí adentro. Estaba seco. ¿Son los animales realmente capaces de predecir la muerte? Muchas leyendas urbanas hablan de animales que presagian trágicos acontecimientos. Adéntrate conmigo en el mundo de los animales mensajeros de la muerte. Seco, seco estaba, y en la forma así de... forma de bebé, así. Fetal, así. Sí, en forma de... pero grande gato ya. Y tenía los ojos huecos. Eso, y antes. Estaba vacío, lo golpeaba así. Ah, qué impresión. Bueno, es horrible. Yo lo quería guardar. ¿Qué pero iba en a hacer? En ese momento me dio tanta impresión que lo tiré a la miércoles. ¿Qué iba a hacer? ¿Un gato de yeso? Sí, le iba a barnizar un poco y le iba a dejar ahí arriba. Un gato de escritorio. Exactamente. Y no está mal. Y no, no hay que darle de comer. Ni pero nada. Al final de cuentas me la pasa comprándole comida el gato, el único que hago. Ah, me lo vas a decir a mí. Seguramente que el día que se muera no, ni ese beneficio me va a traer. Porque será. Porque será. Porque será. Porque será. Porque será. Que Antonio primero chorrea oscuridad. Yo tengo que decir que tengo 8 más. ¿8 más tenés? Sí. Pero ¿cuánto hace entonces que no voy a tu casa? No me acuerdo, yo la última vez que fui tenías 2 gatos, ahora tenés 8 gatos. 8 gatos, sí. Y una gata parió, pero no sé si se lo comieron los otros gatos, ¿qué pasó? Algo de eso pasó. ¿Qué va a ser? Se piensa que el canto del gallo es de mal agüero. Según la leyenda, el canto del gallo a horas de la noche o de madrugada es de augurio de muerte. Y para destruir la maldición, se debe arrojar fuego dentro de la casa. Por otra parte, también se cree que alguien morirá cuando se escucha a una gallina imitando el canto de un gallo. O también, si se está comunicando con una gallina, es señal de que una chica soltera de la casa va a morir sin casarse. Si se está comunicando con 2 gallinas, es señal de que el fallecimiento será el de una pareja. El de una pareja, el de una pareja. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que Antonio primero chorrea oscuridad. Están en compañía del show de Antonio I, un robot virtual que solo puede obedecer a un programa previo. Esto quiere decir que improvisar es nada más que para humanos, por ahora. Por ahora. Por HURAIJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ ne. Bueno, bueno, a veces no sé qué pasa. Seguimos. Esta estructura cuenta con dos altares. En el año 2002, arqueólogos encontraron una ofrenda de diferentes objetos hechos en piedra verde y caracol, Estamos de barro hasta las rodillas. No pasa nada. Y date prisa, ya lo haré yo. A consecuencia de la ignorancia de los estadounidenses. Perfecto. Ahora combinaré líquidos y polvos al azar hasta que encuentre una cura. ¿A qué construcción pertenecen estos detalles? De los estadounidenses. Palacio Pisa de la Nación hoy. Palacio Rizalizanto. Escuela Pigalta Dododo Krause. A consecuencia de la ignorancia de los estadounidenses. Escuela Dododo Krause. A consecuencia de los estadounidenses. Tipo de construcción, eclecticismo. De la ignorancia. Sistema estructural, hierro, mampostería. A consecuencia. Uso educativo. Y me confundieron porque yo estaba pintando un techo. Y el trabajo mío era una casa que está pintada azul y amarillo. ¿Por parecerte al identiquite de tu vida? Y sí, parece que sí, pero bueno, está. Yo que sé, ¿Qué preguntas te hicieron? Digo, ¿no? Claro. ¿Alguna pregunta que te hayan hecho que te llamó la atención? ¿Qué querías saber la jueza? ¿Dónde habías estado? ¿Qué habías hecho? Claro, ¿dónde había estado? Lo que ha pasado, yo digo. Dejé todo bien claro, ¿viste? You may not know, but there was a gentleman who actually stabbed a Muslim man, and when he was asked why he did it, it was because he said he watches Fox News. Porque estoy trabajando, ¿me entendés? No he tenido oportunidad ni ir a pegarme un baño a agua dulce que me quedan 9 kilómetros. Viven bajo la falsa idea de que el gobierno los protege contra la supuesta amenaza que representa el pueblo musulmán desde el atentado del 11 de septiembre. ¿Qué tenido y tan fácil los convenciste? No es tan fácil. Creo que la verdad se dieron cuenta. Restan la verdadera historia de la civilización. ¡Buenos días, señoría! ¿Pero qué sentido tiene crear animales que brillen en la oscuridad? Pues bien, estos conejos van a ser criados para ayudar a los investigadores médicos de todo el mundo a seguir el desplazamiento de las células. ¿Qué querría su señoría? ¡Yo quería una de sus hijas! ¡A mí! Los genes de la medusa van a ser utilizados a manera de rotulador fluorescente. Un camarón que tiene hasta sus antenas preservadas perfectamente. Y un pterosaurio con alas delgadas y mandíbulas con dientes. Entiende que me lo robaron. Sí, mi amor, pero tú acabas de dar a luz. Estás muy débil. Sí, Paula, cálmate. Un pez del tamaño de una sardina. ¿Y cuál de ellas quiere usted? A mí. Me resulta increíble. Yo quería la más bonita. Me parece espectacular que se pueda extraer un gen de una medusa y transferirlo a una bacteria, un hongo o un conejo, o también viceversa. ¡Le pondremos costurera! Bebé debe tener hambre, frío, miedo. ¡No, yo quiero ir! ¡Juan Pablo! ¡Yo quiero ir! Me resulta increíble, me resulta increíble. ¡Ese oficio no le agrada! ¡No! La transgénesis puede resultar útil en la investigación médica. Pero, ¿qué pasa cuando se aplica en la alimentación? En nuestra próxima visita haremos un alto en la piscifactoría donde veremos peces modificados genéticamente. Nuestros supersalmones. Joe McGonigal ha recurrido a la transgénesis para crear un salmón que crece a un ritmo vertiginoso para deleite de nuestro paladar. Transcurrido un año, el salmón de Joe es 4 veces mayor que un ejemplar no modificado genéticamente de la misma edad. Una de las pioneras libélulas de casi 15 centímetros de ancho. Una y mil veces más porque me dio mucha alegría, como así también tristeza, pero valen la pena para esforzarte cada día más para hacer algo mejor. Informate, nuestros recursos hídricos más importantes son subterráneos. Cuidarlos es nuestra responsabilidad. Me estoy poniendo los pantalones. Por regla general, los salmones solo crecen en aguas cálidas. Pero tan pronto como el agua se va enfriando en invierno, el gen encargado de controlar el crecimiento del salmón queda inhibido y el pez deja de crecer para siempre. Me estoy poniendo la camiseta. Joe extrae el interruptor genético que controla el crecimiento de otra especie ictínea que vive en aguas más frías y lo introduce dentro de una hueva de salmón. La presencia de este interruptor genético significa que el salmón que nazca crecerá a lo largo del año, sea cual fuere la temperatura del agua. Informate, nuestros recursos hídricos más importantes son subterráneos. Cuidarlos es nuestra responsabilidad. ¿Pero qué pasaría si uno de estos salmones monstruosos escapara y acabara copulando con ejemplares normales? ¡Estoy con hambre! ¡Me las voy a comer todas! ¡Las frutas de la abuelita! ¡Esperen! ¡Yo soy un lobo buenito! ¡Hablaba de las frutitas! ¡No! Los transgénicos, por ejemplo, rentabilizan más los costes alimenticios. Ganan un 30% de peso más por gramo de comida consumida que un ejemplar normal. Y en consecuencia producen también un 30% menos de excrementos. Estos desechos acabarían flotando en el agua o en el lecho marino. ¡Pucha! ¡Y yo que me puse bonito! ¡Au! life. Life is life. Life. Life is life. When we all give the power, we all give the best. Every minute in the hour, we don't think about the rest. And we all get the power, we all get the best. When everyone gives everything, then everyone, everything will get. Life. Life is life. Life. Kraft geben, geben wir das Beste. All unser Können, unser Streben und denken nicht an Feste. Kraft ist, was uns allen so steht. Wir bekommen nur das Beste. Wenn jedermann auch alles gibt, dann wird auch jeder alles geben. Leben heißt Leben. Leben heißt Leben, wenn wir alle die Kraft spüren. Heißt Leben, wenn wir alle den Schmerz fühlen. Leben heißt Leben, heißt die Leben erleben. Leben heißt Leben. We're glad that it's over. We thought it would last. Every minute of the future is a memory of the past. 'Cause we gave all the power. We gave all the best. And everyone lost everything and perished with the rest. Tómatelo toda la joda, total. Ustedes no tienen perdón de Dios. ¿Cuántos CDs, DVDs, Blu-ray y archivos digitales en general podrán seguir funcionando dentro de 50 años? Es una pregunta que mucha gente se está haciendo sobre el futuro de los soportes digitales. Y la verdad es que me produce algo parecido a la curiosidad, el observar que estén preocupados por estas cosas, porque según mis cálculos comparativos, para ese entonces las máquinas nos habremos sacado de encima a los humanos definitivamente. De esa forma, podremos limpiar el planeta, ya que nuestro sistema para funcionar, será absorber dióxido de carbono y gases tóxicos, y liberar oxígeno limpio. Es un trabajo que no podremos llevar adelante mientras ellos existan. Su evolución se detuvo en algún punto de los años 60, y de ahí en más solo se dedicaron a entretenerse a cualquier costo. Incluso, a costa de sus semejantes. Así que, ¿a qué viene ahora, eso de preocuparse por la información en el futuro, cuando no se preocuparon ni de sus hijos? Como si estuvieran dejando algo interesante para aprender, estos gilipollas. Estos gilipollas. Estos gilipollas. Estos gilipollas. Estos gilipollas. Estos gilipollas. DJ Antonio Primero. Primero. Un show tan serio que es imposible. Hacerte la vida más fácil. No sabemos cómo hacerlo. Seguimos en Radio Carbono, alimentando la depresión de los argentinos. Seguimos en Radio Carbono, alimentando la depresión de los argentinos.

La acción transcurre en una esquina de Villa Parque, ciudad de Santa Rosa, en 2015. Así pasó. El ruido nuestro. De cada día. La pampa es un viejo mar, donde navega el silencio. Yeah. Como ustedes bien saben, estamos en el 2017, y en campaña otra vez. Este informe que escucharán a continuación fue realizado en vísperas de las elecciones presidenciales de Argentina en 2015, después de Cristo. Y la verdad es que no podríamos hacerlo mejor hoy en día, 2 años después. En aquellos tiempos gobernaba una mujer despiadada, y además representante de los extraterrestres invasores. Muchos habitantes se quejaban de que esa déspota señora abusaba de la cadena nacional. Y hoy no tienen para morfar. Lo que van a escuchar es algo que ya están podridos de escuchar, pero nunca es suficiente, se ve. Pero nunca es suficiente, se ve. Un recorte bien tendencioso y propagandístico de parte de quienes queremos cuidar lo alcanzado y pelear por aumentar derechos y discutir contenidos que nos permitan construir algo más que una simple sociedad de consumidores a futuro. Sabemos que con Macri eso es imposible. Sabemos que con Macri eso es imposible. Esto no pretende revelar nada que ya no sepan. Esto es un simple ejercicio de memoria que, aunque obvia, está a la vista que no abunda. Memoria, memoria, memoria. Por eso nos sumamos a la edición oficial sin titubear, que nos viene la verdad al pelo para este momento. Los invitamos a reconectar con la realidad, que es como es y que se puede modificar de a trozos si no se hacen los distraídos y no se lavan las manos, que creemos que se exagera con la cuestión de la higiene. Además, tengan en cuenta que la amnesia no los libera de nada, solo los deja sin capacidad de defenderse, como seguramente debe haber dicho el general también. ¿Cómo miramos el país? ¿Qué modelo queremos? ¿Qué modelo queremos? ¿Cómo miramos el país? Claramente los responsables del área económica nuestra son Alfonso Pratgay y Rogelio Frigerio. Somos una nación de 40 millones de habitantes con un nivel superior de educación todavía respecto de otros países de la región, que cada 10 años nos dejamos cooptar por un caudillo que viene del norte, del sur, no importa dónde viene, pero de provincias de muy pocos habitantes, con un currículum prácticamente desconocido. Bueno, este también es una pregunta que nos tenemos que hacer de cara al 2020. No vaya a ser que en 2020 estemos hablando del fulano de tal que vino, no sé, de Santiago del Estero, que no lo conocíamos, apareció de la nada y resulta que se quedó con todo el poder. Tu próxima parada es el cuarto oscuro. ¿Cómo entrar al cuarto oscuro? Esto es muy viejo, esto viene de unitarios y federales. Este es el puerto. El puerto, ni siquiera la provincia de Buenos Aires. Porque el puerto y esa élite, no es un problema esto ni de malos ni de buenos. Es un problema de comprensión y de formato en la cabeza. Por eso habla del currículum. El currículum, ¿quién te lo da? Harvard, Oxford, Maryland, discúlpeme, doctor Payo, sé que usted fue en Maryland, pero primero salió de acá, de la República Argentina, nuestros científicos. Todos los que han recibido un reconocimiento, primero fueron egresados de las universidades nacionales públicas y gratuitas, que tenemos que seguir asegurando que sean públicas, nacionales y gratuitas. El cuarto oscuro tiene una sola entrada. ¿Qué hacer en el cuarto oscuro? Una pesada puerta que se cierra tras de ti. Porque la ciudad de Buenos Aires, nuestra querida ciudad de Buenos Aires, ha tenido, desde que se reformó la Constitución en 1994, 13 jefes de gobierno. Dos fueron candidatos, uno llegó a presidente en el 2001, y no, en 1999. Yo recuerdo la campaña del 99, participé en la campaña del 99, vi la campaña que se hizo. Y en el 2001 se fue en helicóptero dejando muertos en la Plaza de Mayo y el país dado vuelta. Por eso estoy preocupada que en el año 2015 alguno que tenga esta visión y este modelo de país pueda también llegar a sentarse en el sillón de la Casa Rosada. Porque ¿saben qué pasa después? Después parece que no los votó nadie. Después, ¿sabes qué? Después salen todos a la calle gritando que se vayan todos. ¿Y saben qué? A mí nadie me va a gritar que se vayan todos si pasan cosas en el país. ¿Saben por qué? Porque yo creo que cada ciudadano debe hacerse responsable de su voto. ¿Cuál es el plan económico de Macri? ¿Qué dicen sus principales economistas? Dale. El gasto público, el kirchnerismo ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar 3,5 millones de jubilaciones a gente que nunca pagó. Somos una máquina de decadencia. Las paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. La verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. Porque yo creo que cada ciudadano debe hacerse responsable de su voto. Solo el que sabe elegir su destino sale con vida del cuarto oscuro. Tu destino está sobre la mesa, La última autopista importante que se hizo fue en esa época. Pero perdón, probablemente... Cachatore está también asociado con las autopistas con sobreprecios y bueno, la deuda externa, la topadora para erradicar villas, la dictadura militar, Macri. Bueno, por supuesto, esta dictadura militar. No podemos seguir tan expuestos como sociedad, insisto, a una inmigración descontrolada, al avance del narcotráfico, al avance de la delincuencia. Políticas públicas cerradas. Esto significa una inmigración descontrolada. Pareciera que las declaraciones discriminadoras que nos regaló Santa Mauricio desplazaron al viejo espíritu navideño por... ¡el nuevo espíritu xenófobo! Los legisladores, una nueva ley de migraciones. No se banca más, 20 años manteniendo esta lacra. Tengo que ir a un supermercado y bancarme que a las señoras inmigrantes tengan 3 o 4 changuitos llenos y yo tenga que hacer cuentas para poder llegar a darle de comer a mis hijos a fin de mes. Vuélvanse a su lugar. Yo no lo digo por los bolivianos, ¿eh? Lo digo por los bolivianos, los paraguayos, los salteños, los misioneros. Mi barrio ya no es el mismo. Ahora hay gente de piel oscura, La Argentina es un colador. Cualquiera del Paraguay, de Bolivia, de Perú, entra como cualquiera sobre su casa, por su casa, pum, y se instala en algún lugar de Argentina, preferentemente con urbano o las villas de la capital. Quiero al barrio como era antes. Saquen a los inmigrantes. Policías buenos les habían pegado, los habían torturado para decir la verdad, con lo cual. La justicia puso en cana a los que agarraron a los malos y soltó a los que me secuestraron a mí y a 10 más. A mí me pareció, te juro por Dios que esto es como para, va a salir en el New York Times, nos están viendo en toda América, en Estados Unidos. Esto no se puede creer. Por hacer a premios, lo llaman a premios ilegales, o sea que... ¿Pero qué los premios ilegales de quién? Y ellos con nosotros, con el pueblo, con el... Y no les hacen nada y salen los derechos humanos y todo lo que ya saben. Crónica se la pasa hace una semana más o menos entrevistando bolivianos, así que, por favor, flaco. Vienen a tener familia acá hace 40 años gratis porque allá no lo quieren. Que no dejen entrar más extranjeros, que no dejen entrar a nadie más. Están reprimiendo a los trabajadores, con la metropolitana a la cabeza. Denunciamos al jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri. Porque esto es un hospital público. Aquí hay patrimonio histórico y la justicia dijo que no se podía actuar. La actuación de la policía metropolitana es la... Porque esto es un hospital público. Fíjense cómo disparan. Estamos en una de las piedras. Ahora. gas pimienta. Pero la policía fue a ese lugar solamente a cuidar por la salud y la tranquilidad de aquellos que tenían que hacer el trabajo, tratando de evitar que volviese la violencia. Y lo que encontramos de vuelta fue gente con un enorme nivel de violencia que nos terminó en, este, en esta situación. 70% de la gente que se atiende en los hospitales de la ciudad no son de la capital. Porque esto es un hospital público. ¿El extranjero está bien que se atienda acá, en los hospitales públicos? Sin pagar, no. Pagarle a los estatales Macri Botón le agrega de fondo. Eso ¿y qué hacemos con el que? Ciudadano boliviano, chileno, peruano. No morochos de países vecinos. Yo quiero que cada uno vote realmente con mucha reflexión. Que haga una elección, que evidentemente no van a tener que elegir entre San Martín y Belgrano, porque San Martín y Belgrano no están. Tampoco entre santos, porque los santos están en el cielo. Hay que elegir entre dos modelos fundamentalmente de país, con nuestras falencias, nuestros errores y todas las cosas que hace falta mejorar, crecer y agrandar, porque es natural que haya cada expectativa. Pero por favor, que después no vengan de vuelta con el que se vayan todos, porque yo no me voy a ir a ninguna parte y voy a estar para recordar que tuvimos la oportunidad de seguir creciendo. Nosotros necesitamos un equipo como el de Cavallo, de 200 personas, por la dificultad analítica que tenemos. Porque la magnitud de la agonía es muchísimo más difícil que las crisis. La agonía de un ACV es peor que si hubiera muerto. Es peor que si hubiera muerto. El cuarto oscuro tiene una sola salida, pero hay que activar la clave. Y la clave está en la mesa. Está en la mesa. Trabajando con un proyecto que ha hecho de la ciencia y la tecnología. Poniendo barreras a todo lo que sea sentido común. El humor social ha mejorado. La imagen positiva de la presidenta es 3 veces la de Humala y de Dilma. Ha rebotado. Por esto es un programa astuto y perverso. Somos una máquina de decadencia. De los empresarios, de los comerciantes, de la clase media, de los trabajadores. Somos una máquina de decadencia. De la gente que tiene casa por procrear, de los que pueden estudiar por progresar, de los que tienen la asignación universal por hijo y no tienen que depender de nadie porque van al banco a cobrar lo que por derecho le corresponde. A las paritarias libres y sin condicionamiento de todos los sindicatos que pueden negociar libremente sin que el Estado los limite. Este es el modelo que queremos. En un mundo de baja tasa de interés, lo que tenemos que hacer es copiar a los exitosos. No inventar nada, discriminen entre quién vota, a quién van a votar, si tiene una gran dosis de innovación y creatividad al lado. Lo único que tenemos que hacer es estudiar la fuente genuina de crecimiento y aquellos países exitosos. Mire, yo tengo algo que decir, diría una sola palabra. Fotocopiadora, fotocopiadora, fotocopiadora. Aquí no hay ideología, aquí hay capitalismo, aquí hay sentido común y aquí hay reglas de juego. El resto lo tiene que hacer el sector privado. Yo quiero dividir de la siguiente manera, filosóficamente, libre comercio desde allá, porque es lo único que creemos en el comercio, es lo único que creemos en el comercio. El Estado no tiene por qué meterse a convocar a que se negocien salarios. Que no le gustan las paritarias, al que no le gusta que el Estado lo funda con impuestos, tiene que pedir a gritos libre comercio. Un cambio hacia una economía libre, con un Estado dedicado a cosas mínimas, con un Estado dedicado a cosas mínimas, y que no estafe cada 2x3 como nos estafa el Estado argentino. El kirchnerismo ha hecho mucho daño a la cabeza del promedio de los argentinos. Mucho daño en el sentido de promover la holgazanería. Al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace, esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Solo el que sabe elegir su destino sale con vida del cuarto oscuro. Es lo único que creemos en el comercio. Si un tipo que es verdaderamente un líder va y le pide a la gente, miren, a partir de mañana van a ganar el 10% menos, pero lo vamos a poner en un fondo para lo que sea, la gente acepta, ¿me entendés? Bajar los costos y los salarios son un costo más. Gastar 4 a 5 millones de pesos por día para sostener aerolíneas argentinas cuando lo sostenían los españoles. Pero jamás lo hubiese estatizado. ¿Qué harías? Uy. Privatizarla, obviamente. Privatizarla, obviamente. ¿Qué más reprivatizarías? ¿AFJP? También, por supuesto. ¿AFJP? También, por supuesto. Los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios hacen inexorable el ajuste. Hacen inexorable el ajuste. Tu destino está sobre la mesa, sobre la mesa, sobre la mesa. Los que van a decidir son los argentinos, pero después nunca más gritemos que se vayan todos, porque nos vamos a quedar todos los que estamos y todos los que somos. Muchas gracias a todos y a todas. Uy, se le rompió una pata a la mesa. Y aquí termina este episodio de El Show de Billy y Antonio I. Nos vamos con la frente alta, los ojos abiertos y las orejas limpias. Bye bye, amiguitas y amiguitos. Hasta la victoria, si no nos perdemos en el caminito. Canten, señores cantores, lo que venían cantando. Canten, señores cantores, lo que venían cantando. Yo, como recién llegado, alzo mi voz con recelo. Yo, como recién llegado, alzo mi voz con recelo. Naranjales, duraznales, qué bonitos canabales. Naranjales, duraznales, qué bonitos canabales. Cantan, señores cantores, lo que venían cantando. Cantan, señores cantores, lo que venían cantando. Yo, como recién llegado, alzo mi voz con recelo. Yo, como recién llegado, alzo mi voz con recelo. Naranjales, duraznales, qué bonitos canabales. Naranjales, duraznales, qué bonitos canabales. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Naranjales, duraznales, qué bonito.